Vamos a hablar con Dani Nievas de la UST, Radio Campesina de la Valle, a 10 años de la desaparición de Johanna Chacón, como estuvimos comentando recién. Buenos días, Dani, te saludamos aquí del estudio de La Mosqui. Hola, Daniela, aquí habla el gato y la Lali. ¿Cómo va, compañera? Hola, buen día, ¿cómo va? Buen día a toda la audiencia de La Mosqui. Bueno, igualmente para vos y bueno, toda la audiencia de Tierra Campesina. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, acá un día complicado para hacer periodismo hoy en base a un montón de cosas. Si se quiere, no es exactamente lo mismo, pero también anoche otra agresión a otra mujer también, ¿no? En tanto vicepresidenta. Pero esto, más que nada, la nota es en base a un gran trabajo que han hecho ustedes a 10 años de Johanna y este documental sonoro que van a presentar el domingo, compañera. Se entrecorta, no sé qué problema, si tengo yo problemas de señal o ustedes por allí, pero no te alcancé a escuchar bien, Ángel. No sé si ustedes me están escuchando. Te escuchamos perfecto, Dani. Ahora nos oís. Ah, buenísimo. Bueno, contarle. ¿Cómo? Ahora, ¿vos nos escuchás bien a nosotros? Sí, ahora sí. ¿Sabes qué pasa? Debe haber un pequeño delay de un segundo entre lo que te decimos y lo que te llega. Así que lo que te vamos a hacer ahora es dar paso para que cuentes el trabajo y el desarrollo del documental sonoro que van a presentar el domingo. Bueno, buenísimo. Bueno, les contamos que se está por cumplir el 4 de septiembre, 10 años de la desaparición de Johanna Chacón, una niña de 13 años de 3 de mayo, de acá del departamento de Lavalle, que subió al colectivo de su escuela y bueno, nunca más, cuando se bajó en la finca, las compañeras de la escuela que viajaban con ella son las últimas que la ven, y nunca más se supo más nada de Johanna. Desde ese día, la escuela, siempre la nombramos a Silvia Minoli porque fue una de las referentes en su momento, la directora de la escuela de ahí de 3 de mayo, en donde comenzó esta búsqueda incansable por saber y entender qué fue lo que sucedió con Johanna. El 4 de septiembre se cumplen 10 años de esa desaparición. El 11 de noviembre se cumplen 11 años de la desaparición de Soledad Olivera, que a raíz del caso de Johanna, Soledad también, o sea, la comunidad empieza a buscar más a Soledad, que ya había desaparecido un año antes, y a raíz del caso de Johanna es que se da con Soledad también. Nosotros como radio y con América Profunda, que es una productora de Buenos Aires, una productora de contenidos de Buenos Aires, hemos estado laburando todo este año para realizar este documental sonoro que cuenta la vida de Johanna y de Soledad, cuenta también sobre el caso en particular. Y las cuenta a ella sobre todo cómo fueron, lo que les gustaba hacer, cómo eran con su familia. Bueno, todo un contexto de vida, de lo que ellas hicieron, en qué laburaban, qué estudiaban, qué querían ser. Bueno, muchas cosas que fueron interrumpidas a raíz de su desaparición. Lo que queremos mostrar en este documental es justamente eso, la parte humana de ellas, ¿no? Que se conoció a través de este lamentable caso, pero bueno, que eran de carne y hueso también como cualquiera de las que estamos hoy escuchando la radio. Qué lindo, Dani, lo que nos comentás, este trabajo en conjunto que hicieron ustedes de Radio Tierra Campesina junto con América Profunda para este documental sonoro, para situar a tanto a Johanna como y a Soledad en su vida cotidiana, como vos lo mencionabas, para que podamos justamente rescatar estos casos y justamente la lucha que damos por evitar violencias también tienen que tener un poco de esto, de volver a ver quiénes son y reconocernos. Dani, comentanos respecto al estreno de lo que es el documental, ¿cuándo comienza? ¿Dónde vamos a poder verlo? Comienza a sonar este 4 de septiembre a partir de las 17:30 por la 89.1 Radio Tierra Campesina. Lo pueden escuchar también en vivo desde la página del Comecuco en el www.comecuco.org. Ahí en las radios en vivo lo pueden escuchar, no solo en Radio Tierra Campesina, también va a retransmitir radio, bueno, ustedes van a retransmitir justo también en el mismo horario, lo van a tomar el capítulo 1, que es Buscando a Johanna. El documental se divide en 4 capítulos. Este es Buscando a Johanna, el segundo es Buscando a Soledad, y el tercero trata de ambas y cuenta un poco más de lo que fue la situación del juicio cuando se lo condena a Luque, y el cuarto hace una especie de recopilación de no de todas, porque si no sería interminable el documental, pero sí de varias de las chicas también desaparecidas acá en la provincia. Así que bueno, lo pueden escuchar por ahí en vivo, después va a quedar alojado en la página del Comecuco y en la página de América Profunda, y lo van a retransmitir también las distintas radios en distintos, no todas en el mismo horario. Después ahí ya mañana seguro que pasaremos más en limpio en qué horario va a retransmitir cada radio, pero bueno, también por la mosquitera lo pueden escuchar a partir de las 17:30, ¿no? Perfecto, Dani. El documental que estábamos mencionando se llama La Finca. Y Dani, comentanos como proceso de ustedes, de desarrollo en colectivo de este proyecto, ¿qué significó para ustedes elaborarlo? ¿Cómo se llevaron con la tarea, con el enorme proyecto de desarrollar un documental? Primero, al principio fue un gran desafío, ¿no? Poder plasmar todo lo que andaba rondando por nuestras cabezas en algo radiofónico que pueda servirle después a toda una sociedad. Nos basamos mucho en las cuestiones de archivo de nuestras mismas radios comunitarias, porque venimos siguiendo el caso desde un principio, año a año. Entonces fue un poco recopilar todos esos archivos sonoros, esas entrevistas que hicimos, que teníamos guardadas, que teníamos alojada en alguna página. Fue ir buscando cada entrevista, cada móvil, cada cuestión que se hizo en el estudio, para sentarnos a estudiar un poco. Si bien ya sabíamos el caso y entendíamos de qué es lo que queríamos hablar y qué es lo que queríamos contar, pero bueno, habían muchos detalles que lo fuimos descubriendo también en este proceso de investigación, le llamamos nosotros, porque fue un poco eso también, investigando, conociendo más de sus vidas, interactuando con gente más del entorno de su familia, tanto de Johanna como de Soledad, que era una cuestión que no habíamos podido hacer fuera del caso, ¿no? O sea, siempre se les llamaba, se les entrevistaba para, bueno, cómo iba el caso, qué es lo que se iba encontrando en cada año, en cada momento, y bueno, esto fue como ir más allá del caso, ¿no? Y para nosotros fue eso, fue meternos y fue también investigar y encontrar un montón de cosas que nos fueron cambiando la cabeza a lo loco. Los compañeros de América Profunda, que estuvieron siempre acompañando desde un principio, apenas ellos conocieron el caso, fueron quienes también impulsaron un poco esta idea y fue tomando color cada mes, cada semana que nos íbamos reuniendo virtualmente, que a esta persona la tenemos que entrevistar porque estuvo desde el principio, a esta otra persona también la tenemos que entrevistar, bueno, no voy a explorar mucho las personas que hablan en el documental, pero fue, bueno, un poco eso, y también ir solidarizándonos con la causa y entender que bueno, que esto le pasa a todo, lamentablemente le pasa a la mayoría de las mujeres que vivimos en el campo, que vivimos en la ruralidad y que nos tocan vivir estos contextos de violencia en donde la terminamos naturalizando y fuimos encontrando en que, bueno, en Soledad, en Johanna, estas cuestiones se repetían y que no es ajeno a lo que vuelvo a decir, pueda estar viviendo cualquier mujer en este momento que está escuchando. Claro, Dani, muy importante entonces ese trabajo también para que puedan visibilizarse estos casos, para que también se pueda ver en las distintas comunidades educativas. Bueno, este caso, como mencionábamos recién, estuvo muy situado en un clima muy complejo, tanto en la comunidad La Ballina como en Mendoza. Quizás lo recuerden para quienes no conocían el caso. Bueno, contamos un poquito recién, Dani, para situar el contexto del documental, así que celebramos esta instancia de producción comunitaria para que puedan ver el documental. Como dijo Dani, van a poder verlo a partir de este domingo 4 de septiembre, y bueno, también vamos a seguir transmitiendo los horarios de los distintos medios para que puedan oírlo. Así es, igual va a quedar ahí alojado, si nadie lo puede escuchar en vivo, va a quedar alojado en la página para después escucharlo en cualquier momento. Perfecto, Dani, te saludamos, muchas gracias por pasar por el aire de La Mosqui, un saludo a toda la comunidad allá de la Radio Campesina. Abrazo y muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por estar ahí también difundiendo y compartiendo esta experiencia. Dani, querida, te mandamos un fuerte abrazo. Saludos a todos los compas y las compas de Tierra Campesina. Y bueno, éxitos el domingo. Muchísimas gracias, Gato. Bueno, abrazo. Abrazo grande. Ahí estábamos escuchando a Daniela, ella una trabajadora de la comunicación popular de Radio Tierra Campesina, que nos contaba de este documental sonoro que se va a emitir este domingo a partir de las 5 de la tarde por la radio Tierra Campesina, que hay varias maneras de escucharlo. Si estás cerca, en la zona de Jocolí, por ahí la vas a escuchar por la 89.1, y si no, podés acceder a través de la página del Comecuco, una página web que te da acceso a las distintas radios vía internet para poder escucharla. Si no, hay una aplicación muy buena también en justamente en internet, que se llama Radio Garden, que les recomiendo, muy buena aplicación para ubicar radios comunitarias de todo el mundo. Y bueno, y ahí está también. Para que puedan ver el primer capítulo de este documental sonoro, que va a tener 4 capítulos, como nos contó Dani al aire recién. Así que bueno, también rescatamos toda la lucha de esa comunidad, toda la producción que han hecho para este documental, que está bueno para que quede plasmado, que se pueda ver. También, como mencionó Dani, la lucha de Silvia Minoli, directora de la escuela de justamente Johanna, bueno, y todo lo que late en torno al caso de estas dos mujeres que se plasmó en este documental.